Para más antecedentes, nos encontramos con el capitán Javier Millar de la Quinta Compañía. Don Javier, cuéntenos sobre la colisión en el sector Ragua Abajo. Se trató de una colisión vehicular de dos vehículos menores con tres personas lesionadas. Te pasó a botar un semáforo que en estos momentos todavía se encuentra energizado, así que Saesa viene de camino para hacerse cargo del procedimiento este del semáforo. No hay lesionados graves por lo que nos comentó el SAMU, pero como sabemos, el SAMU es el que en el fondo después determina lo que es el tipo de lesiones que tiene. No hay derrame de combustible, el derrame que se ve es solamente agua. La emergencia está controlada, ya nos retiramos del lugar. Eran dos mujeres y un hombre, adultos.